Hola, muy buenas noches a todos. Son las 10:30, perdonad el retrasillo, avisamos de que íbamos a entrar el cuarto. No pasa nada, ya estamos aquí. Sentimos habernos hecho esperar. Estamos aquí para retransmitir la Liga Oficial COD 4 que se está disputando el Grupo 7, el NR Sport Club versus BlackSoul.COD4 del Grupo 7, de, como ya he dicho, de la Liga Oficial COD 4, que vamos a hacer un coveraje de... a partir de Radio Behind, en el que vamos a informar, vamos a retransmitir el más interesante partido de cada jornada. Con nosotros tenemos hoy como comentarista Alejandro Galian. Muy buenas, Galian. ¿Qué pasa, tío? Bueno, Galian, ¿nos podrías informar de cómo van LNR, Black Soul y los demás del grupo 7 de esta liga? Pues de momento, en la primera jornada descansó Black Souls y ganaron sus respectivos partidos LNR, Overgame y First Generation. LNR le metió pues un bonito repaso a Team Kamikazes, lo mismo que First Generation a Red Files y Overgame a los Forfrap Brutals. Va el primero del grupo LNR por los puntos, porque hicieron más rondas, hicieron 36-4. Y Overgame les pisa los talones con 35-5. Vamos a jugar la segunda ronda. En este partido se podrá ver si el NR sigue con superioridad o los Black Souls se meten en el grupo de cabeza. Muy bien, pues si no os importa, os voy a informar de los demás grupos. En el grupo 1 tenemos a Forbidden Gods con 3 puntos en primera posición, ganando a CSM Cupat con los mismos puntos pero con menos rondas ganadas. En el grupo 2 tenemos a Team Rampage, que va con 3 puntos también, empatados con ellos KO, Multi Squad y Warriors of Honor. Respectivamente, en el grupo 3 tenemos a Forfrax.lnr, que es la otra squad distinta, la Alpha, que hoy juega la Beta, se me olvidó informar. Empatados a 3 puntos también con ellos Proelium y Perros de Guerra. En el grupo 4, Escuadrón de Soldados con 3 puntos. WT Funk, que no sé quiénes son, pero bueno, perdonadme, 3 puntos empatados, y Team Ashes, el equipo de mi compañero de retransmisión, con 3 puntos también. En el grupo 5 tenemos Stream Quality con 6 puntos, con 2 partidos jugados, con segunda posición con los mismos puntos el Team Fusion. En el grupo 6 tenemos al Team Unir con 6 puntos, con 2 partidos jugados también, y Perseverance con 6 puntos respectivamente. En el grupo 7 LNR, que juega hoy para disputarse el primer puesto contra Overgame, que lleva 0 puntos, contra Black Soul, perdón, que lleva 0 puntos, Overgame en segunda posición con 3 puntos. En el grupo 8, Ases Sport con 6 puntos, 2 partiditos ganados, y en segunda posición Clan Hot con 3 puntos. Bueno, estamos esperando a que entren todos los jugadores al servidor. Estamos ya mi compañero Galian y yo metidos dentro. Galian, nos ponemos de espectador. A ver si nos deja. ¿Cómo ves tú el partido, Galian? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Cómo se van a disputar el partido? Pues hombre, la verdad es que nunca no he visto ningún resultado de Black Soul, voy a ser sincero, como en este equipo. Vale, el actual equipo. Sé que conozco a los jugadores por separado, pero no los he visto jugar nunca juntos. Así que si tengo que votar por alguien, voy a votar por el NR. Yo creo que los puntos y que Elite está en uno de sus mejores momentos como jugador va a decidir el partido. Bueno, informar más que recordar que verdaderamente de los LNR solo quedan, de la squad que juega hoy, solo queda Elite y Abejorrox. Todos los demás son, digamos, infields que están apuntados a la liga. Es todo legal, hay que recalcarlo. Pero son infields que juegan bajo el nombre de LNR Alpha, del antiguo clan de Elite. O sea, me decía Elite que no sabían cómo se iba a disputar este partido, porque, ya te digo, juegan con 3 infields. Verdaderamente no está muy bien visto del todo, porque se piensan que es un clan un poco fake y tal, pero bueno, veremos a ver cómo se disputa el partido. Sinceramente me decanto por Black Soul, pura preferencia por Fake y demás amigos que tengo ahí, como puede ser Pygmy y demás, y esperemos a ver cómo el resultado, a ver quién gana de los dos, Galian. Oye, bueno, yo lo que espero es que sea un partido interesante, tío. Sí, esperemos, esperemos. Seguramente tendremos un partido muy emocionante, lleno de emoción y sobre todo compañerismo, ya que hay que recordar que son clanes que se llevan bastante bien. Bueno, seguimos esperando a que los Black Souls y los LNR continúen, se pongan uno en un bando, otro en el otro, jueguen la ronda de cuchillos. Recordamos que se va a jugar Dirty y Crossfire, comenzando por Crossfire. No sabemos aún el bando en el que van a estar cada uno. Está por elegir. Seguimos esperando. Acaba de entrar el último jugador. A ver cómo se colocan. Parece que hay tres Black Soul de Marine y los cinco LNR están de Oxford. Atacando un poquito. Vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, por el canal de IRC Behind.live exclamación se admiten apuestas, así como en el de COD.es y en la noticia publicada por mí, gracias. En los comentarios se admiten apuestas, también sugerencias, opiniones, siempre que sean positivas. Si son negativas, no las pongáis, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Seguimos esperando a que estos se coloquen. Están aquí matando, o sea, destajo. Dice Elite por el SAI. Que están en declive su primo. Blacks, parece que Santos mete prisa por el 6, a ver si se colocan ya todos los jugadores para jugar la ronda de cuchillo. Falta Caos por colocarse. El que llega a 21 gana, dice Elite, muy gracioso. Estamos aquí de risitas con ellos, vamos a ver. Bueno, Valiant, yo que sé, cuéntanos algo, para lo que sea. Invéntate algo, cántate un fandanguillo o algo de eso mientras. Bueno, pues si quieres vamos adelantando alineaciones y ves qué tal, ¿vale? Por parte de Pikmi van a jugar, por parte de Black Soul van a jugar Pikmi, Santos, Zei, Careto y Deus Caos, ¿vale? Y por parte de LNR, pues Vergon, Elite, Scorpio, Abejorrox y Vulture, ¿puede ser? Porque lo veo sin tag. Juega Vulture con Frostfire, ¿no? ¿O qué? Pues al parecer sí, será lo que he comentado antes, de que era, será un infield del clan antiguo de Elite, porque actualmente For Frags, la squad alfa, solo son dos jugadores, que son Abejorrox y Elite. Hombre, por lo que me ha dicho Elite, está teniendo bastante movimiento de fichaje últimamente, así que puede ser. Hombre, de fichajes y de salidas también, hay que decirlo, ¿eh? A ver, Abejorrox está por entrar. Está ahí haciendo un rato, haciéndonos esperar a todos. Joder, nada más que están aquí de risas. ¿Alguien qué pasa? Parece que todos los Black Souls están AFK. O sea, están metidos dentro del server, pero ninguno, salvo Pikmin, que pide un segundo para Caos. Que está FK, está en el equipo contrario. Todo lo demás colocaditos en sus respectivos equipos. Supongo que lo decidirán por cuchillos, ¿no? ¿Galian? Bueno, yo la primera jornada de la Liga Oficial está de vacaciones, así que dímelo tú, Mariquita. No, yo también estoy de vacaciones, por eso pregunto. Uno tiene vida social. Londres, estuve en Londres de vacaciones. A ver, no lo sé, supongo que o es estilo CB, plan base y tal, o eligen por cuchillos, depende de quién haya elegido el mapa. Recordemos que la liga no pone los mapas, lo ponen los clanes, no es como la SL. Pues si cada uno elige un mapa, se hará por cuchillos, como toda la vida, tío. A ver, parece que ya están colocados todos los jugadores esperando que le den a la F falta Santos por parte de Black Soul y Vergon Elite confirma, y Ave Scorpio. Se confirma que es por cuchillos. ¿No? Por cuchillos, sí. Vamos a ver si le dan ya a la F, que nos están haciendo esperar a todos. Dale la F prisa, solo queda Santos y Elite. ¿Y tú? Santos, Elite. y yo, muy importante, tío, muy importante. Que yo le dé a la F aquí metiendo prisa a los pobres jugadores. Como no me veía en el stat, los stats, tío. Bueno, vamos, Elite, no te hagas de robar. Ya está, empezamos ronda de mullos. Toda tuya, Galian. Mientras que los Black Souls se queda Pikmin retrasado en el respawn, no sé si es que se ha quedado FK o qué. Van a atacarse todos en medio de la calle, ya recordamos que estamos en el mapa de Crossfire, están todos en la zona de coches en medio de la calle. Se esconden dos por zona de focos, mientras Pikmin sigue, creo que AFK, porque no está ni escondido ni nada. Coge Black Souls ventaja, solo quedan dos LNR, Abejorrox y Vulture. Solo queda Abejorrox que está corriendo. Vaya ronda que se acaban de hacer los Black Souls 5-0. Eligen bando. Y con uno menos, recuerdo. Recuerdo que con uno menos porque Pikmin se ha quedado FK en el respawn. Ay, madre. Parece que se van a quedar caos. No, van a poder primero. Empieza District. Ay. Este mapa. Estamos. ¿De quién es? Este fue la, porque vaya, la vaya mapita, La primera retransmisión que hice fue aquí, tío. En la CPS. Bueno, vamos a ver. Nos colocamos. Vale. Bonito mapa. Y empiezan las coñas. Sí, pues ese era el mapa de Black Soul, supongo, no sé. No, hombre, si dice Vulture por parte de NR, bonito mapa, creo que sí. Espero que cuente por la radio que está aquí escondido Bin Laden. Lo comentamos, Elite, en tu honor. Bueno, a ver si se coloca Santon y le dan a la F ya para comenzar. Black Souls empezará de marines. Aquí en este mapa, pues este mapa es básicamente si haces bien la defensa y un par de ronditas atacando, bien. Porque la defensa es lo más importante, marines, aquí. Cuando quieras, Santos hace reconet. Esperando a Santos. Hola, Santos. Hola, Santos. Se mete en el equipo contrario. Buena esa. Por parte de Santos. Bueno, recordamos que en el canal behind.live exclamación se admiten apuestas, comentarios, sugerencias, opiniones, de todo, así como en la noticia creada en Gamer Mafia, como en el canal de COD.es. Parece que ya los Black Zone están colocados, fake PDFs, todos los LNR con la F activada, faltan solo los Black Souls. Se están haciendo de rogar, Sí, sí, ya llevamos unos minutitos aquí esperando. Hay que ver. Un poquito de consideración, pedirle, hombre, que encima que estamos aquí retransmitiéndoles. Les voy a pedir F yo también. Parece que han reaccionado un poco. Falta Fake, que era el primero que pedía F. Vamos, Fake. Para que vamos, vea. Fake. El Fake estará bebiendo Coca-Cola. GL. Bueno, pues comenzamos. Empieza la primera ronda del partido. Empieza el NR atacando. No, defendiendo al NR, perdón. Defendiendo. Dale, Galian. Están cuatro Black Souls en los coches de la bomba de A. Y parece que Elite se ha arriesgado a salir y ha matado a uno y muere uno. 4 contra 4. Están todos encerrados en la bomba A, en el pozo. Mientras que se adelantan los LNR por mercado. Acaban de atrapar. Hay dos caos que está en el respawn, pero por mucho que lo intente Scorpio, está bien posicionado. Quedan dos LNR contra tres Black Souls. Queda solo Vergon, que muere en mercado. ¡Pipeada! ¡Gran pipeada de caos! Primera ronda para Black Souls. Sobre Vergon. Bueno, esta es mía, comenzamos otra vez, nueva ronda, cuenta atrás, 2-1, nos distribuimos, parece que Scorpion va a tirar para la bomba de B, junto con Vergon. Abejorros espera tirando naves, gran nave de Vergon sobre Caos, que están otra vez los Black Souls encerrados en coche. Hay dos Black Souls ahí, parece, tres Black Souls, están intentando atravesar los LNR, Pygmy sale para afuera, no sé si lo han visto, sale con las nieves, gran tiraco de Pygmy sobre Vergon, que estaba en la puerta de A. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Elite está agachado en la esquinita justo debajo en de el Pygmy. Pocito, esperando. A ver si salen. Careto asoma por la ventana intentando atravesar. Santos se le atraviesa. Scorpion. Abejorro intentando retener. Tiran nade. Gran nade de Pygmy. Gran nade guarde Pygmy sobre Abejorros. Solo quedan dos LNR contra cuatro Black Souls. Élite escondido ahí con una ratilla. Gran cagada de Vulture. Vamos a contarlo, ¿no? Un poquito de... Ha disparado al barril y se mató el solo. Élite se hace a uno, solo quedan Santos y Careto por parte de Black Soul contra Élite de LNR. Tenemos en la bomba de B, se fueron, lo tramearon. Careto planta la bomba, se esconde, Élite se da cuenta, sale corriendo para allá, coge una K del suelo, va por mercado, intenta esconderse lo máximo posible, sabe bien por dónde moverse, intenta atravesar ahora la casa de A, la casa de B, perdón. Santos lo está esperando que salga por la casita de B. Se esconde Santos, Careto está intentando que no salga por detrás, atención, sale, pero un poquito de Santos, un poquito de Careto, existencia para uno de los dos, Élite muere, segunda ronda para Black Souls. Dale duro, Galean. Vamos a ver si el NR reacciona y puede defender bien este mapa, porque es importante que defiendan bien. Si no, llevan ya dos rondas perdidas defendiendo y ahora Vulture acaba de volver a morir rápidamente con una nave anti-Rush. Vergon también muere en mercado en el Rush. Pero es que ha adelantado mucho la defensa Black Souls. Se han comido a Vergon y a Abejorrox en la defensa adelantada. Quedan Élite y Scorpio. Y ya están los Black Souls en el respawn de LNR. Élite se come una nave ahora. Solo queda Scorpio. Le acaban de plantar en pozo. Está muy rojo. Está completamente tocado. Y nada, le asoma uno por detrás y una balita en el pie y muerto. Tercera ronda consecutiva para Black Souls. Sí, la premonición de uno de... No me fijé quién era, de uno de los Black Souls que disparó justo antes de que saliera, asomó y lo dejó coloradito. Comenzamos cuarta ronda, gana Black Soul 3-0, está Careto en respawn todavía por parte de Black Soul. Pygmy está en coches, tiene a Vulture ahí agachado, intentando tramearlo, lo va a salir. Lo sale corriendo, lo tiene ahí, no lo mata, no muere, tío. Ay, al final se lo mata Careto, no ha muerto ninguno de los dos, ha muerto uno de los LNR con nade, quedan Scorpio, ya solo Scorpio por parte de LNR, mientras que por parte de Black Soul quedan Fake, Careto y Pygmy. Vamos a seguir al jugador de LNR que va por detrás, va por coche, no sabe dónde están, ahí lo ve, casi lo pipea el sniper de Black Soul. Lo pipeó, gran pipeada de Pygmy. Madre mía, está luciendo. Cuarta ronda consecutiva defendiendo. No hay color. Se está poniendo la war muy cuesta arriba para el NR, porque en un district defendiendo y el 4-0, solo quedan 6 rondas para defender, para más o menos salvar un poquito el resultado, pero a este paso, en esta ronda, empiezan un poquito con ventaja, a ver con gran nade anti-rush, se iguala los equipos, porque hay dos caos, acaba de cargar a Scorpio en mercado, ataca Black Souls por B, y está Vergon en mercado intentando que no plante, no lo consigue. 3 para 3, la bomba plantada en B, Abejorros que se carga Careto, Pygmy que se carga Abejorros, 2 para 2, Vergon y Elite tienen que matar a Pygmy y Santos y desactivar la bomba, quedan 30 segundos, muere Elite, solo queda Vergon para hacerlo y es imposible. Uf. Quedaban 20 segundos y dos players, quinta ronda consecutiva, como estoy diciendo, cuesta arriba se le está poniendo, macho. Muy bueno, he visto hacer una cosa muy rara a Vergon, contándose, bueno, sabiendo que son jugadores buenos, ¿sabes? Que no están en estos equipos así porque los han gustado la cara de ellos. Verdaderamente no miran en posiciones tan noobs como la que no ha mirado en esta ronda a Vergon. Ha sido un gran fallo, por su parte. Bueno, continuamos. Sexta ronda, quedan ya solo dos LNR, lo que yo estaba hablando, solo quedan Vergon y Scorpion contra cuatro Black Souls. Quedan nada de Scorpion que se mata a Careto, ya solo son 3-2, sabe que está por ahí. Pygmy va a salir a buscarlo, lo tiene detrás del coche, sale, no lo ve, no se atreve a salir, se queda mirando a través de la puerta, se queda ahí esquinadito, una esquina, mientras Vergon y Scorpion están los dos muy juntitos, una mala nave ahí puede haceros la puñeta. Pygmy retrocede, se pone en mesas de la bomba de A hacia Mago Caos, sigue en su misma posición. Vergo parece que se va a decantar por adelantar, pero muy bien Pygmy, estaba puesto en rejillas, lo mata a Vergo, sale Vergo, digo, sale Pygmy, se lo mata Scorpion. Scorpion rojito que está tirado en el suelo, ya que Caos sube a por él, le tira una nave de humo, está intentando pipeárselo. Qué chulería, por Dios, cómo lo vivimos. Al final se lo hace Scorpion, muere. Sexta ronda para Black Soul. Galian, muy duro esto, está para Black atacando, Soul, un gran palo, ¿eh? No, para DNR, por Black Soul se están jugando. Perdón. Genial, vamos, están muy compenetrados, saben dónde tienen que mirar cada uno en cada momento, mientras que los NR están un poco, no sé, están disueltos. Se nota que no han jugado esos mismos 5 jugadores muchos partidos juntos, mientras que los Black Souls pues sí que lo habrán hecho. Y viendo que los LNR se están encerrando en su respawn, los Black Souls se están adelantando a la defensa. O sea, están, en vez de ir a plantar la bomba, van a rush por el medio mercado hacia ellos. Han muerto en los 10 primeros segundos de ronda, han muerto 4 LNR. Queda Abejorros todo solo. Está escondido en las escaleras que bajan al mercado. Tiene la bomba, Y los Caos, ¿sabes dónde está? Se acaban de ver. Se esconde Abejorros esperando aquí, los Caos no la asome mucho. Va a darle la vuelta Pygmy por coches. Se da cuenta Abejorros, explota el barril intentando que el coche lo mate. Ni lo ha tocado. Se libra Abejorros de ahí, dos Caos que estaba en mercado. Queda Abejorros contra Pygmy. Pygmy, recuerdo, lleva la sniper. No sé si llevará metralleta. Supongo que sí, con tanto muerto alrededor. ¡Ay, madre! ¿Cómo lo sabía? Vaya, ¿cómo lo sabía? Vaya tiro que se acaba de llevar Abejorros. Séptima ronda consecutiva de Black Souls. Bueno, octava ronda. Bueno, 4 LNR parece que van hacia mercados. Vergon se desvía junto con Abejorros para bomba de A. Suben para arriba corriendo. Parece que se han decantado por ser un poco más ofensivo. Intenta matarlo. Desde Elite se mata Fake. Santo se mata Elite. Vengando a su compañero. Abejorros se mata Careto. El sniper está detrás. Sabe dónde está. Sabe dónde está Abejorros. Lo intenta disparar. Lo tira Nade. Nade de humo, perdón. Intenta ver a través del humo. Pero lo tira una Nade. Explota el coche. Abejorros muerto. Vergon mata a Santos. Quedan solo Pygmy, un Black Soul contra Vergon y Scorpion por parte de LNR. Vamos a ver cómo se defiende Scorpion. Van por el mercado. Pygmy va a salir ahora con el sniper a mirar mercado. Con el sniper, bueno, ha cogido una mini AK del suelo. No tiene la bomba Pygmy. Sabe perfectamente Scorpion dónde está. Oh, pues no lo sabía muy bien al parecer. Lo hizo gran trameada Pygmy. Mató a Scorpion, quedan uno contra uno. Vergon está esquinadito en pozo, en bomba de A, esperando a que Pygmy vaya a plantar ahí. Si lo hace bien, va silencioso hacia la otra bomba, puede tramearlo. Recordamos, solo queda 30 segundos, lo va a tener un poco complicado Pygmy si quiere hacer alguna trama buena. Va mirando, va por coches, va a salir para afuera, no sabe dónde lo tiene, no sabe dónde está, ni idea. Vergon con AK 47, está esperando a que baje las escaleras. Está mirando, no lo ve. Pygmy no lo ve por la espalda. Muy bien, Vergon. Primera rondita para LNR. Una gran actuación por parte de Elite y de Abejorrox. Hay que decir que por parte de Black Souls, la mayoría de las rondas se lo están haciendo entre Santos ruseando y Pygmy atrás con la sniper. Están cayendo los LNR como moscas, que como digo, están muy, muy disueltos en el mapa. No se miran las espaldas, van un poco perdidos. Acaba de empezar la ronda, Fake muere de nade, Scorpio también muere de nade, 4 contra 4. Se ven todos en mercado, han ido a plantar a B. Los LNR se han dado cuenta, pero solo quedan 2 contra 4. Vergon y Abejorro tendrá que matar a 4. Dos veces. Intenta, míralo, qué chulería, por favor. Teniendo sniper lejísimos, Vergon se lo pipea. Ay, tan pillado. Abejorros se acaba de hacer dos seguidos, vamos, qué buena ronda. Pero Caos sabe dónde está. Lo mata. Y Careto también lo va a matar. Le ve la cabecita, está apuntando con la K. Nada, 20 segundos, tiene que matar a Careto y Caos y desplantar, me parece a mí, que esto es una ronda para Black Souls. Mira, muere Abejorro en el intento. 8-1 para Black Souls. Bueno, última rondita para hacer cambio de bando. Vamos a ver si LNR vuelve a hacer esa ronda tan ofensiva como había hecho antes. Parece que Vergon y Abejorros siguen en las mismas posiciones. Abejorros se va otra vez avanzando, intentando mirar por la ventanita a ver si alguno de sus contrincantes aparece por coches de bomba de A, pero no van por A, van por B, ¿no? Van por B todos los jugadores de Black Souls. Solo quedan dos Black Souls en esta última ronda. Atención, se acaba de hacer Pigmy, Scorpion, Careto, Abultur. Quedan dos Black Soul contra tres LNR, Vergon Elite y Abejorros por parte de LNR, Pigmy, Careto por parte de Black Soul. Vamos a ver cómo se defiende. Vamos a seguir al jugador Careto. Tira nadie por si hay alguno por fondo, por larga. Revienta el coche. Al parecer no había nadie ahí. Vergon está esperando muy bien. Sabe que puede que se suba Pigmy, que ya lo ha hecho más de una vez arriba después de plantar. Saben dónde está perfectamente, intenta atravesarlo Vergon, se esconde, recarga esa cam, Elite está agachadito esperando a ver si hacen amago para salir por carro de madera. Lo está escuchando, qué bien Pigmy, sabía que iba a salir por ahí, quedan dos contra dos. Vamos a ver cómo se defiende Abejorro, mira Mercado, Pigmy está casi en la bomba, Careto va con la bomba, se vacía la bomba, intenta pasar un poco desapercibido, se lo mata. Abejorrox, Pigmy, Abejorrox, a Vergon, quedan uno contra uno, 15 segundos, vamos a ver cómo se define esta ronda. Pigmy, estás... lo ha hecho dos piercings con la sniper, pero al final Abejorrox con su AK-47 le pega tres balas en el pecho, segunda ronda para la LNR, 8-2 para Black Soul. Galian, cambio de bando. Como ya estoy diciendo, jugaba el NR defendiendo y les han hecho 8 rondas, lo tienen muy muy difícil. Si ya defendiendo lo tenían defendiendo, que es aguantar el rush del otro equipo y aguantar la posición para que no plante, si ya eso es sencillito y les ha costado, me parece que atacando lo van a tener crudo, a no ser que se despejen un poquito y se abren un poco más, porque me ha dicho, están disueltos por el mapa, nos da la sensación de que no se hablan, no se miran las espaldas. Como no se despejen y despierten, me da a mí que va a ser paliza de Black Souls en el mapa de District. F Galian, que nos piden F. Bueno, comenzamos. Ahora defiende Black Souls. Están jugando muy unidos, muy bien compenetrados. Cada uno hace su función. Vamos a ver cómo se las apaña ahora. Pigmy sube con Sniper a Murito. A ver si aparece alguno por el fondo. Le tiran nadie. Careto a Vultur, Vultur muere, tiene a Scorpion con Sniper esperando a ver si sale. Joder, las naves juegan un gran papel en este mapa, Galian. Sí, sobre todo al principio, si las tiras bien y cortas el rush del otro equipo, juegas con ventaja y está jugando con ventaja todas las rondas Black Souls. Vamos, todas las rondas vemos a Vultur caer, que lleva un 1-11, es el peor jugador del map, del partido de momento, un 1-11 en la ronda 11. Rondita mientras para hablábamos la... mientras hablábamos hacia la novena ronda Black Souls, es que son imparables, van en forma de hostia, como diría un amigo. Pero lo tienen muy bien entrenado, ya te digo, tienen un juego, tienen un team play increíble, cada uno hace su función, ninguno se desvía de verdaderamente de su misión. Vamos a ver esta ronda número 12, quedan 3 Black Souls solo contra 3 Black Souls. Queda solo Abejorro, Scorpion y Vultur por parte de LNR, Santos, Caos y Careto por parte de Black Soul. Vamos a seguir a Santos, que está esperando a ver si sale alguno. Sube las escaleritas de mercados. Vamos a ver si está. Gran tiraco de Scorpion sobre Caos Corner. Sniper Abejorro se hace a Careto, Vultur se hace a Santos y rondita para LNR. Sí, señor. Bien jugado por parte de LNR. Ha sido un buen rush de Vergon, que se ha cargado a dos al principio por mercado. Está bastante. Ha definido la ronda Vergon ahí. Vuelve a intentarlo Vergon. Corriendo hacia mercado. Se va a encontrar con Fake. Vergon contra Fake. Se ven, pero Vergon prefiere ir al respawn. Y en esa decisión ha errado, porque Fake se ha dado la vuelta y no ha perdonado. Solo quedan Scorpio y Vultur por parte de la R5 contra 2. Tiraco de Pigmy sobre Vultur, queda solo Scorpio. rodeado de 5 Black Souls, va a estar complicada la cosa, me parece. Por encima va con la Sniper a coger. Sale Santos disparando, 5-0. Rondita limpia, 3-10 para Black Souls. Vamos a ver esta ronda número 14. Vamos a seguir a esos grandes LNR que no lo están demostrando muy bien. Esperan las naves muy bien, Vergo. Ahora tira una nave. Están en coche. ¡Wow! Fey cuela una nave War que se hace abejorros. Y a Vultur del tirón. Se ríe Vultur por el side. Fake entra súper decidido a coches, intenta pipeárselo, saca la mini AK, se lo hace, va a ser la ronda de Fake, ¿eh? Se ha hecho rondita, a tres de rondita. Los cuatro jugadores que están muertos y no, Chaos termina cuatro. La faena. Se ha hecho cuatro, dos de nave, se ha hecho los cuatro. Y dos de Metra. Mira, Ave, Vulture, Elite, Scorpio, los cuatro que se ha hecho Fake en esta ronda. Me parece que no despierta los NLR. Vuelta a empezar. Lo que estábamos diciendo antes, se acaba de hacer Pygmy a 2 con nave. Lo que hemos dicho antes, las naves en este mapa son muy importantes. Ya van cuatro LNR muertos, solo queda Abejorrox. Es que nada más empezar dos rondas seguidas que mueran dos, es jugar con tres. Así no se puede. No pueden morir dos de nave al principio. Abejorrox se defiende como puede. Le quedan 5. Está rodeado, le acaban de ver dos personas. Tiene a uno subiendo de mercado. Él está en el camión de B escondido. Ya suma uno por verde, por fondo de palmeras. No puede hacer nada, le tiran nave de humo. Le tiran cegadoras. Intenta explotar un barril para distraer un poco. Se esconde al final de todo, donde están las Coca-Colas. Pero nada, son cuatro. Tiene que plantar. Ahora son tres. Qué buen movimiento de Abejorro, por cierto. Tirándose en el suelo en ese momento. Le van a explotar el coche, se tiene que esconder en tienda de ropa. Se hace a otro, quedan dos. Abejorros contra Fake y Careto. Que Fake y Careto son los que menos nada. No ha podido. En cuanto ha asomado. Son los que menos frags tienen en su equipo en este momento, pero nada, ha salido. Y palomitas. Bueno. Rondita número 15, si no me equivoco. 16, empezamos sí. La rondita número 16. 13-12 a favor de Black Souls. 12-3. ¿Qué ha dicho? ¿Qué hizo 13? 13-12. Bueno, a lo mejor mata con Nadia a Santos. Ya, Caos, joder, no sé por qué lo llamo Yacos, pero es Caos, perdonad. Quedan 4 contra 4. Atención, que la rusiana Pygmy está. ¡Oh! ¡Qué bonito! Pinchito. ¡Qué bonito! Se ha hecho un pinchito con uno de su equipo y un contrario. Quedan 3 contra 3. Vergon, Scorpion y Elite contra Pygmy. Caos y Fake. Atención a Pygmy que va hacia Mercado. Se acaba de oír a uno de sus contrincantes. No sabe dónde está, pero lo ha escuchado. Fake está tirado, esperando a que suban por escaleras de A. Y Jacos, que lo ha visto. Lo ha visto en el respawn. Va otra vez a por él. Vamos a ver, ¿le sale? ¿No le sale? Pygmy se mata a Elite. ¿Sabe dónde está? Jacos. Joder, Caos, perdón. ¿Sabe dónde está? Es que como tiene la I, el 2, tío, me confundo. Se queda ahí asomado. Pygmy se vuelve a hacer a otro más. Qué gran actuación de Pygmy con 24 frags y solo 7 muertes. Queda solo Scorpion. Vamos a seguir a este jugador de LNR, atención, se mata Pygmy, se queda muy tocado, tiene la bomba, le quedan 15 segundos, pero Fake cubriendo bien a su compañero, mata a Scorpio, rondita número 13 para Black Soul, Galian. 13-6. Me parece que ya no le ponen ganas a los LNR, están jugando a ver quién hace más frags, están rusheando casi todos, y otra vez. Otra nave que se lleva a dos por delante. Dos contra cuatro. En este momento solo quedan Abejorrox y Vulture contra Pygmy, Santos, Caos y Careto. Vamos a ver qué bomba están atacando. Están Pygmy y Santos esperando en mercado arriba. Porque acaban de ver a Vulture, que está en la otra parte bajando a mercado. Baja Vulture y no se fija Pygmy. No, sí, sí que lo han visto. Muere Vulture en mercado. Queda solo Abejorrox, que está en la zona de coches atacando la otra. Por la zona de la otra bomba. Quedan 4 Black Souls. Esta vez no ha tenido tanta suerte Abejorros como la ronda anterior. y ha muerto a la primera de cambio. 14-3 a favor de Black Souls. Vamos a ver, poco pueden hacer ya los LNR en este mapa, por mucho que espabilen. Habiendo defendido, y perdónenme, tan mal como lo han hecho, no les queda prácticamente nada que hacer. Atención a Santos, que se mata con una nave Guaravergon. Qué gran actuación tienen las naves en este mapa. Está Pikmi mirando con Sniper. Vulture sale a través del humo, baja Mercaos. Atención a Santos, que lo tiene bien cogido desde escaleras de la bomba de B. Vulture tiene que retroceder. Scorpion no sabe que tiene ahí a Pikmi, que se lo va a hacer. ¡Se lo hace! Intenta atravesarle. Scorpion se tumba ahí. Pikmi retrocede, gran actuación de Santos, que tenía cogido a Vulture. No supo cómo reaccionar. Scorpion mata a Pikmi. Tiene su compañero el trabajo hecho, pero bueno, tarde ya. Chaos hizo una buena actuación matándoselo, cubriéndose bien todas las posiciones. Qué bien cubre Black Soul. Black Soul, qué gran actuación está haciendo. Atención, Santos está defendiendo la bomba de B. Chaos está intentando que no entren a casa. Fake, como siempre, en coches, lo tiene por detrás. TK, ¿qué hacen TK? Atención, se le escapó un tirito a Careto al ver saltar a su compañero. Se asustó, sabe que lo tiene ahí. Fake sabe que lo tiene ahí. Intenta estallar el coche. Élite está en coches, deja que explote. Le quedan solo 18 segundos, no tiene la bomba. Se mata a Chaos. Quedan 3 Black Soul contra solo Élite. Vamos a ver cómo se defiende. Solo le quedan 10 segundos. Nada, no tiene nada que hacer ya. Va a intentar hacer algo de interés, pero nada, nada. Se lo mata. Lo mató. No le daba tiempo ya. Élite mató a Santos. Pero 2 Black Soul contra Élite. Acabó el tiempo. Rondita para Black Soul. 15-3. Galleon. Hay que mencionar la labor de jugadores como, en este caso, Careto, que es el que menos frag lleva de su equipo, pero está todas las rondas cubriendo bien la espalda, se queda retrasado en la casita de Pozo, toda la ronda se queda retrasado, no asoma mucho, mirando su píxel, y cuando aparece quien tiene que aparecer, lo mata. Y otra vez, Nade, que se lleva a varios por delante. Es que es abres la consola y nada más que ves Black Soul, Nade, LNR. Queda solo Scorpio contra cuatro Black Souls, Pikmi, Santos, Chaos y Careto a la caza del escorpión. Nada, y pipeada. Va muy sobrado Santos hoy con la pipa, Sí. 13-16 a favor de Black Souls. Quizás, o sea, me da la impresión de que Black Soul está muy crecido, con motivo, claro está, y está luciendo todo lo que puede, tanto con pipa como con naves súper extrañas, como la que acaba de tirar Santos a Scorpio. Atención a Vergon, que lo tiene ahí. Fake lo asoma, lo mata. Vulture mata a Chaos. Careto mata a Élite cubriendo la espalda. Fake se hace abejorros, va por detrás de coche. Pikmi está con Sniper. Bueno, el Careto está que se sale haciendo TK. A Fake lo mata cada vez que lo ve. Ya no te he dicho que Careto. Lo pega a tiros. Careto estaba mirando su pixel y en cuanto ve pasar algo, dispara. Si sea compañero o no. Se dan las felicitaciones. Ha ganado Black Soul 17-3 al NR. Comienza. Entramos en el mapa de Crossfire. Vamos a ver cómo se defiende aquí, si reacciona o no el equipo llevado por Élite, y a ver cómo se defienden esos Black Soul, que tan buen espectáculo nos han dado, cosas tan bonitas nos han dejado en Dirt Thief. Nade sobre todo, vaya tela. ¿Te has fijado, no? Defendiendo. Bueno, casi toda la... Mentira, todas las rondas defendiendo. Todas las rondas defendiendo. Se han llevado al menos a uno y en ocasiones a dos, lo estábamos comentando, que era empezar la ronda, contadas 3 segundos, pum, Nade a coches. Lo han hecho bastante bien las rondas casi siempre a Nades, mirándose bien las espaldas. Y el NR que ha despertado. El NR, digamos que parecía que había despertado al final de, de la primera mitad, porque o sea, dos de las rondas que ha hecho ha sido de defendiendo y parecía que había despertado un poquito, pero nada, solo ha logrado hacer una ronda en el otro bando. 13-17 es un resultado muy abultado para intentar remontar, y más en Crossfire, que Crossfire es un mapa que casi siempre hay resultados igualados, a no ser que un equipo se lo tenga muy muy entrenado. Siempre suele ser del 10-10 al 13-7, tampoco se aleja demasiado, pero vamos, que hacerle 17-3, un 18-2, sí, no, un 13-7, me refiero que las diferencias de rondas en este mapa no son muchas. Y que tienen que hacer un 18-2 para ganar. Un 18-2, 18 rondas. Y va a estar imposible, vamos. Muy difícil. Empieza el NR de Marines. Nada más salir Scorpio muere. Lo rectifica Vulture matando a Careto, pero Chaos le cubría bien la espalda y mata a Vulture, Santos a Vergon. Quedan dos LNR contra tres Black Souls. Los Black Souls están escondidos por la zona. No, perdón, Elite está escondiendo foco, mientras los Black Souls están en casa azul o duplex, no sé, cada uno lo llama de una manera. Santos están duplex abajo. Y Chaos. Están Chaos y Santos en duplex abajo. Elite en foco, tienen que ir a plantar. Ave está en la zona de atrás de casa sniper. No se atreven a salir. Intenta Elite hacer alguna atravesada. Mientras Abejorro amaga y mata a Chaos. 2-2. Buen movimiento de Abejorrox. Pasa que se esconden Bus, Elite en foco, están muy muy encerrados, no les quedan humos. Aún así, Abejorros otra vez en otro amago se carga Pygmy, queda solo Santos, que ya han visto dónde está, que está en duples, Elite cubre a su compañero mientras planta. Bomba plantada, Santos arriba, Elite le va a entrar por detrás. Entra Elite en duples mientras Santos baja por el otro lugar. 25 segundos y Santos se tiene que hacer a Elite y a AB. Nada, Elite muy bien posicionado en duples, como digo. Pues primera ronda para LNR, a ver si nos dan un poquito de le dan un poquito de vida a la guard. Vamos a ver si localizamos al sniper de a Pygmy, que está metiendo unos tiracos impresionantes. Intenta disparar a través del humo. Yo lo he visto muy cerca, ¿eh? Yo lo he visto muy cerca, nada de Careto, que se mata a Vulture, pero con gran mochazo sobre Careto. ¡Ay, qué tiro ha fallado, por favor! ¡Qué tiro más clarito ha fallado Pygmy sobre uno de sus contrincantes! LNR se va hacia carnicería, Santos está en escaleras de madera. Chaos en duples abajo, Vergon cubriendo carnicería desde casa Moro. Gran atravesada de Vergon sobre Pygmy, que atravesó el cierre de carnicería. Está intentando salir, se queda un poco atrapado. Está Elite y Vergon en Moro abajo. Atención, que sale Vergon hacia Estanco, lo tira nadie, sabe que está ahí. Elite se mata a Santos. Queda solo el Chaos contra los cuatro LNR. Intenta atravesarle Elite. Abejorros sabe dónde está. Gran mochazo de Abejorros. Qué gran actuación está haciendo este jugador con un 5-0 de frags tan solo en dos rondas. Ronditas para LNR, parece que ha reaccionado. 2-0 para LNR, Galian. Oh, sí, el ataque de LNR en Crossfire es bastante bueno, sobre todo por la actuación que está teniendo Abejorro, que se ha inspirado. Ahora mismo acaban de hacer dos frags a nave, Vulture y Vergon. Uy, qué ronda. Vergon y Elite con metralletas se matan a los dos, queda solo Pygmy. Han matado a cuatro Black Souls en, digamos, 7 segundos nomás. Pygmy con la sniper se tiene que hacer a los 5 LNR, la bomba plantada 40 segundos, Pygmy contra el mundo, nada. Pygmy contra una nave. Tercera ronda para el LNR. Contra la pared. Bueno, comenzamos este 3-0, vamos a ver si consigue el LNR el 4-0 o Black Soul. El 3-1, tiran naves War. Ahora parece que sí, Vulture con una nave War, a que cruzaba Careto se lo mata, gran tiraco de Pygmy sobre Abejorros. Vamos a seguir a este gran sniper de Blast Hole, que está haciendo una gran actuación para su equipo, que tan solo llevan el que más frag lleva por parte de Black Soul es solo Pygmy, que lleva dos frags solo, ¿eh? Todos los demás van 1, 1, 1 y Fake con 0 y 3 muertes. Atención, Scorpio va con la bomba, están melones. Sale con la miniaca mirando bien en todos los lugares. Va a intentar a ver si pilla alguno en carnicería, no se asoma demasiado. Coge la sniper a ver si ve uno en A. ¡Qué gran actuación de Fake! ¡Qué gran movimiento que se mata Scorpion! Tiene la bomba Fake. Vulture mata a otro Black Soul. Quedan 3 para 3. Vergon, Vulture y Elite por parte del NR. Contra Pygmy Fake, ya solo de Black Soul. Vulture va por detrás, va a ver si sube por escaleras de madera. Sabe perfectamente dónde están. Vergon se mata a Fake. Solo queda Pygmy otra vez. Vamos a seguir al sniper de Black Soul, que va con una Eagle, a ver si pilla alguno por ahí desprevenido. Por detrás, lo está escuchando. Están escaleras de madera. No quiere coger arma por si hace ruido. Cree que le van por detrás, pero le van por estanco. Están intentando atravesarle a través de casa duplex. Le tiran un... Bueno, Vergon sabía perfectamente dónde estaba. Parece que conoce al dedillo a este jugador. Se lo mata. 4-0 para LNR Galleon. LNR que está basando su ataque en unas buenas naves anti-rush y una vez que se cuela muy rápido por bus, pero esta ronda están arruseando A. Scorpio muere, duelo de snipers, pero que gana Pygmy. Muere Scorpio, están rusheando a A. Se cuela Abejorros en duples mientras Vergon le cubría, muere Vergon. Esta ronda me parece que no ha sido buena idea rushear. Solo quedan Abejorros y Vulture por parte del NR. Abejorros está en frutería mientras Vulture está en la otra parte del mapa en duples. Eso les puede dar ventaja, 2 contra 2. Pygmy y Careto. Abejorros que vuelve a hacer como antes, amaga y mira, amaga y mira. Y le cubre Vulture desde duples en la casa de enfrente. Hay uno en carnicería, Pygmy en carnicería escondido, pero está muy bien pillado tanto por Abejorros como por Vulture en duplex. Careto intenta subir a Vulture, pero se da la vuelta muy bien. En el momento preciso, 2 contra 1, solo queda Pygmy en mercado, plantando a Abejorros. Le cae una nave en la boca, pero consigue plantar y Vulture, en cuanto ha asomado a Pygmy para lanzar la nave, lo mata. 5-0 a favor del NR y vamos, si siguen así puede que sobre el milagro, ¿eh? Todo es posible. Yo aposté por Black Soul. Yo por bueno, NR, comienza claro. Esta sexta ronda. Comienza esta sexta ronda, cruzan tres de los jugadores de Black Soul para Caos. Entra en casa duples abajo, sabe, está atravesando a Vergon que lo ha visto. Santos se mata a Vulture, Pygmy, gran snipazo sobre Vergon, sabe dónde está Elite, se están intentando atravesar el uno al otro, uno en casa, duples abajo, el otro metido en casa, Moro abajo intentando atravesar por agujero. Vamos a ver, solo quedan 3 LNR contra 5 Black Soul, parece que esta ronda se le pone un poco cuesta arriba a LNR, puede ser el inicio en rondas para Black Soul. Están intentando atravesarse, vamos a ver. Fake intenta subir, intenta... ¡Ay, qué gran, digamos, perdonadme la expresión, cagada de Pygmy que se mata con una nave guard a Fake, su compañero! Quedan 4 contra 3, no se mata nadie. Aquí solo siguen tiros. Atención a Scorpion que está intentando disparar con la nieve para que no la asome nadie por carnicería al que está haciendo el amago de sus compañeros. Hace de nuevo amago, le sale... Pygmy en carnicería, tira humo Pygmy para que el sniper no lo vea. Intenta salir, va a salir, intenta atravesar, está intentando atravesar, no lo da, no lo da. No sabemos si es amago, no es amago, ronda plantada, 40 segundos para desplantar. Elite bien colocado, mata a Pygmy en melones. Vamos a ver cómo se define al final esta ronda, 3 Black Soul contra 3 LNR. Black Soul Careto está por detrás de la bomba por el cruce de carnicería junto con Caos. Entra Caos súper decidido a mostrador, está agachado sabiendo que le están esperando desde casa Sniper Elite y desde casa Sniper abajo Abejorros. Careto se mata Abejorro desde casa Moro abajo, sabe Careto que Elite está ahí arriba, está intentando atravesarle y atención que defusa, ronda para Black Soul, gran defusada por parte de un jugador de Black Soul que se estrena en ronda de Pikmin, que se estrena en rondas 5-1 para LNR Galleon. Le acaban de desplantar el morro porque se ha puesto en el autobús y se ha inclinado un poquito. Atención, qué nave acaba de colar Fake casi en el respawn de los marines, que se ha matado dos y los otros dos han caído en el mismo rush desde lejos. No ha tiempo ni hablar. Parece que Black Soul se ha despertado y acaba de hacerse la segunda ronda en muy pocos segundos. A ver si me dejan hablar un poquito más en esta ronda. LNR que volverá a atacar por la parte de Bush, ya que, mira, ¿ves? Por hablar, es LNR que se dispone a rushear A esta vez en vez de atacar por Bush. Vergon que se carga a Fake en el salto. Vulture ya se ha metido en duplex. La zona ganada, Santos está en la bomba, pero va a probar suerte subiéndole a Vulture, que ve como mata Vulture a Careto. Si coge Vulture duplex lo tiene muy fácil. Solo quedan dos Black Souls contra 5 LNR. LNR parece que tiene bastante bien visto el ataque. Solo queda Santos contra 4 LNR. Han hecho la trama del bacalao, y cuando parecía que estaban atacando la bomba ya, Abejorro se ha cogido el maletín y se ha ido a Bush a plantar. Santos mata a Élite. Santos tiene que matar a Abejorro, Bergon y Scorpion y matar. Y solo le quedan, y desplantar, y solo le quedan 30 segundos. Se adelanta por foco, están todos bien posicionados. Vergon en duplex, Scorpio entra en foco, Abejorros en casa, Sniper. Y Abejorros acaba de ver a Santos, que está en casa de foco arriba, se lanza abajo. Y abajo estaban Scorpio y Vergon cubriendo esa zona. 6-2 para el NR. Parece que en esas dos rondas que les hicieron seguidas, el NR dijo, ya no más, ¿eh? Ya no más. Toda la chulería que, y perdonad la expresión, no es con mala intención, pero toda la chulería que Black Soul demostró con pipas y rus y naves en su mapa está siendo mal recompensada en este mapa de LNR. Quedan Vergon y Elite, y Scorpion, perdón, por parte de LNR, ya solo quedan Vergon y Elite, quedan 4 Black Soul. Vamos a ver cómo se defienden. Está Fake metido mirando Casa de Moro. Caos está también mirando a ver si asoma alguno por Casa Moro y por Estanco, lo ha oído. Careto está mirando a Estanco también, parece que no lo van a dejar. Vergon se mete en foco. ¡Uy! ¡Qué Fake de nadie! Que explotó justísimo delante de su cara, pero el foco lo paró. El foco, un simple foco paró esa nadie. ¡Qué cosas más raras! ¡Viva el COD 4! ¡Atención! ¡Qué gran cobertura hizo Caos a su compañero Fake, que asomó por abajo! Fake se mata a Élite. Rondita para Black Soul. Los hicieron la trama a LNR. 6-3 para LNR. Galian, termínate el mando tú, anda. Venga, anda. Muchas gracias, Me siento importante. Bueno, comienza la última ronda de este bando. Parece que nadie cae a nadie ahora. Esta ronda se va a definir todo por... Miento. Si antes abro la boca, Abejorros mata a Caos con una nave carnicería. Vergon se hace Fake. Atención, que está Careto entrando a casa duples, pero Vulture ya lo está esperando. Está Santos en la bomba, esperando a ver si asoma alguien. Pikmin con la Eagle, que lleva el sniper de este gran equipo como es Black Soul. Vulture, gran actuación otra vez. Se mata a Pikmin, Santos lo pilla por la espalda, se hace a Vulture la bomba plantada. Solo queda Santos, quedan 4 LNR, se está intentando atravesarlo a través de casa de AR, de casa de duples, asoma por escaleras de madera, intenta atravesar a ver si mata a alguno, que le quedan 4, muy difícil, solo 20 segunditos. Vergon parece que le va a asomar por escaleras, pero tarde, no le dio tiempo Élite. Gran actuación por parte de LNR. Élite se hizo el último frag, que fue Santos de este bando, y 7-3 para LNR. Vamos a ver cómo, digamos, que se defiende ahora LNR. Ya no puede hacer otra cosa más que empatar, porque ya han hecho 3 rondas. Ya tiene que hacer todas las rondas que le queda el NR para intentar empatar el partido. Una rondita más y el partido para Black Souls. También decir que Vulture, todo lo mal que lo había hecho en el mapa de District, este mapa es el que más frags lleva, con 13 en un bando. Y ahora vemos como Black Souls se dispone a atacar. Va a hacerlo por el estilo normal, humos a medio, rush centro y el maletín hacia hacia el bus. 4 contra 4. Tiran buenas nades a la bomba para no plantar. Solo quedan 2 Black Souls contra 4 LNR. Se defiende con uñas y dientes. Pigmy y Careto. Es que... dime, dime. Es cada ronda que juega LNR es... lo juegan como la última ronda. Porque verdaderamente si la pierden, es su última ronda. Está dejándose la piel. Scorpion, Zona Sniper, toda la war. No ha visto a casi nadie. El pobre estará muy aburrido. Están jugando de una forma bastante extraña los Black Souls, ya que no le dejan... no asoma mucho por las zonas en las que vigila el Sniper. Careto está en respawn, supongo que pensando a ver qué va a hacer, porque tiene que ir a recoger el maletín y acercarse a la bomba a plantar. Mientras que Elite mata a su compañero Pygmy, ya se queda él solo contra Abejorros, Elite y Scorpio. Y Abejorros mata a Careto, que ya no tenía otra, estaba escondido en el respawn, 3-8 a favor del NR. Pues... como tú dices, todas las rondas es la última ronda para el NR y no se lo van a poner fácil, Desde aquí, desde Radio Behind, los damos ánimo a ver si verdaderamente pueden conseguir ese empate y hacernos una war más bonita aún de lo que nos están haciendo. Atención, gran tiraco de Scorpio sobre Fake, que se había matado a Bergon anticipadamente con una nade. Está Scorpion intentando asomar por... casi por respawn. Ve a uno de sus enemigos que pasa por debajo del autobús, intenta atravesarlo, pero nada, vamos a seguir a este gran sniper. Está mirando a casa sniper a ver si ve algo, un caos, se mata a Abejorros. Pig mirando con sniper, sabe dónde está el sniper contrario, sabe perfectamente dónde está, pero no se digna tampoco a asomar mucho por miedo. Quedan 4 Black Soul contra 3 LNR. Vamos, Black Soul, que tiro ha fallado. Pig, por favor, eso no se falla. Pygmy opta por desaparecer de esa posición y cambiar de posición para verle más claro. Otra vez lo volvió a fallar, 2 veces seguida. Vamos a ver, ahora ya no sé si Scorpion va a querer asomar. Lo asoma y ahora sí que sí, Pygmy se mata. Scorpion queda solo Elite contra 3 Black Soul. Careto se mata a Vulture, solo queda Elite. Vamos a ver, Elite, esta es tu ronda. Nada, Careto se hace a Elite. Ronda para Black Soul. Fake pide seguir jugando, parece que van a seguir jugando. Esto ya está acabado, señores, esto ya está acabado. Black Soul se hace con la... con el partido. Van a seguir jugando por el golaveral, como se llama en el fútbol, por las rondas. Cuanta más rondas a favor, más posibilidades tienes de un empate. Grandísima y muy rápida ronda por parte del LNR, que se mataron a los 5 Black Soul. Ya solo os queda matarse entre ellos. Todo está hecho ya. La carne está en el asador y se ha pasado para el NR. Las rondas que quedan vamos a ver un partido muy distinto, porque ya no tienen nada que ganar ni que perder. Ya van a jugar muy relajados, van a jugar menos tensos. Y creo que el NR va a hacer muchas más rondas de lo que nos pensamos y va a igualar el resultado en su favor, ¿no? No va a dejar que el resultado sea tan abultado como en principio parecía, después del mapa de District. En esta ronda quedan solo 2 Black Souls contra 4 LNR. Y Scorpio, con una pipeada, mata a uno y el otro con el coche lo explota. 4-10 a favor del LNR. Recordamos que Vulture, como ya he dicho antes, se ha desquitado del fatal mapa que ha hecho en District y se está saliendo literalmente en Crossfire. A pesar de la derrota, está jugando bastante bien. Principio de la ronda, respectivas nades, 3 contra 4. Fake, Careto y Pygmy tendrán que intentar plantar ante 4, perdón, 3, que acaban de matar al sniper, a Scorpio. 3 contra 3. Están escondidos por frutería. Los Black Souls tienen que salir a plantar. Veamos si les quedan humo. No les quedan ningún humo a los Black Souls. Tendrán que salir a plantar a pelo. Pero a los LNR sí que les quedan humo. Les tiran humo al respawn para intentar molestar un rato. Cae otro Black Soul. 2 contra 3. ¡Oh! ¡Qué pipeada! ¡Qué pipeada, por favor! Pipeada de Vulture, pero bien cubierto por parte del otro Black Soul, pero nada, quedaba solo uno. Estaban toda la ronda superior de la numérica y al final el NR se ha hecho con la ronda 11-4 para el NR. Ya podían jugar así, haber jugado así en el mapa de Dirt, como están jugando ahora los LNR, ¿eh? Verdaderamente, no sé si es porque Black Soul juega ahora más relajado, pero los están haciendo las rondas bastante fáciles. LNR, AB Horrox, con una nave perfecta, se mata a dos Black Soul, a Careto y a Santos. Está Scorpion intentando que no planten, pero le plantan. A ver cómo se defiende este sniper, a ver a quién ve. Está mirando casa sniper, a ver si le llama Pygmy, que curiosamente va el segundo por debajo cuando en Dirtis ha hecho la mejor actuación de su equipo, igual que Vulture ha hecho la mejor actuación la peor actuación que digamos en Dirtis. Ahora aquí en District, perdón, ahora aquí está haciendo un gran partido, un gran mapa, ¿no crees, Galean? Es lo que estábamos comentando antes. Son mapas distintos, formas de jugar distintas en cada mapa. Y bueno, hay jugadores que les gusta. Dependiendo de más o menos los gustos de los mapas, juegan mejor o peor. Y se nota. Yo, por ejemplo, no juego bien ningún mapa, pero pero esta gente sí que tiene algún mapa preferido y se nota, ¿no? A la hora de salir confiado por las esquinas, sabiendo dónde tiene que mirar en cada rincón, cada nave medida. Pues esos son frajes que se van sumando al contador. Y por ejemplo, lo que estábamos diciendo, Vulture en este mapa ahora mismo 18 frags, está jugando bastante bien. En esta ronda, en la actual ronda, solo queda Vergon contra 3 Black Souls. Ya se dispone a plantar Fake, Chaos le cubre, Careto desde la calle también le cubre. Y en cuanto ha sumado Vergon, lo han matado. La ronda anterior, lo mismo, ha ido corriendo Black Souls a plantar y en cuanto asomaban los LNR para acercarse al autobús, han ido cayendo. Estamos ante un 6-11 a favor del LNR. Se está acercando un poquito, está recortando la ventaja que tenía el LNR a los Black Souls. Parece que atacando se ve más cómodos, o como te estaba diciendo antes, al no jugar con esa tensión, se ven más sueltos en este mapa, que al principio parecía que se le estaba atragantando un poco a los Black Souls. Parece ser. Ahora solo quedan 3 LNR. Bueno, esto ya está acabado. Bueno, les quedará el consuelo de haber ganado su mapa, ¿no? Y de haber demostrado que verdaderamente saben jugar. No como demostraron en el primer mapa. Lo siento mucho, compañeros, pero dejasteis mucho que desear. Al contrario que Black Soul jugó en un bloque. Todos parecían uno. Cada uno hacía su función. Cada uno tenía su misión que cumplir y la cumplían. Y os hicieron el partido. También hay que recordar que District no es un mapa feo, pero es un mapa, digamos, poco jugado y poco usado por las organizaciones de los torneos. Y si fuera en otra temporada, ¿no? Temporada de ya estudio, temporada de trabajo, etcétera, pues la gente le ponen un mapa que no se sabe y se lo entrena. Pero siendo verano, le ponen un mapa que no se sabe y les toca jugar a lo que salga, y parece que el NR ha tenido que jugar a lo que salga en District y se ha visto reflejar en el marcador con el 13-7. Ronda cargada a la de antes, se queda Vergon solo con la bomba plantada contra 3 y al salir se lo vuelven a pipear. No me gusta eso de que como quedan 3 contra 1 van los 3 con la pipa, ¿sabes lo que te quiero decir? Van los 3 con la pipa a ver quién se lo carga. Es un poco de falta de respeto al rival, pero bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Esto es la escena española, sí. Amigos. No lo quería decir yo antes para evitar, bueno, por motivos, pero verdaderamente sí que, bueno, yo lo veo como un poco de no sobrevaloración, pero de no saber verdaderamente apreciar que tienes uno grande, que tienes un tío reconocido de la escena española delante tuya. Que tú puedes ir con pipa, pero que él también sabe ir con pipa. Que no estamos jugando dos clanes que no conoce nadie, que son Black Soul y son LNR. Bueno, otra vez atacando ronda. Black Soul se hace la ronda. Y lo que te estaba diciendo, última ronda de la War. Black Souls va a intentar maquillar el resultado en este mapa, porque al principio parecía que el NR le había cogido una gran ventaja, pero nada más lejos de la realidad, 8-11, una ronda más y el NR solo habrá ganado este mapa por la mínima, 9-11. Y lo que quería decir era que los radioyentes no están aquí para ver el partido, pero yo que estoy viéndolo, a mí, yo lo que te estoy diciendo, que se salen con la pipa y lo que tú dices, ¿no? Te vas a un público y con la pipa te puedes ir sin problemas, pero aquí no puedes perdonar, tienes que ir siempre con la mejor arma posible y no sé a qué juegan, la verdad. En fin. Dos Black Souls contra tres LNR, última ronda. Chaos y Pygmy tendrán que hablarse y acercarse a plantar la bomba. Abejorro se les da la vuelta por detrás. Solo queda Pygmy, que está encerrado en frutería. Sale a Bus. Se acuesta la de Bus, se deshace a Abejorros que le venía por detrás. Solo quedan Vulture y Élite. Vulture en medio de la calle. Y Pygmy en el autobús, escondido en el contenedor de basura. Pygmy tiene que retrasarse para acercarse a donde está su compañero a recoger el maletín. 25 segundos tiene que acercarse a plantar y o deshacerse de Vulture y Élite. Pero me parece que ya le acaban de coger bien la posición. Esto va a ser un 8-12, a no ser que la caguen los LNR. Pygmy se deshace de Vulture, 11 segundos, se dispone a plantar. Élite está AFK en el respawn, que no lo habíamos visto, y creo que Pygmy tampoco lo sabe. Mira, se lo acaban de decir sus compañeros. Pygmy se va a acercar y va a matar a Élite, que está AFK. 9-11 a favor de LNR en este mapa. Esto está acabado. Salimos del servidor en busca de los jugadores de Black Soul y de LNR para hacerlos una breve entrevista. Vamos a ver si encontramos algún jugador por X-Fire. Vamos a ver. ¿Qué encontramos? ¿Qué te ha parecido el partido, Galian? ¿Ves entreteniéndonos un rato? Bueno, en principio yo esperaba ver un partido más igualado, más disputado, pero como hemos ido diciendo a lo largo del partido, ¿no? Parece que LNR no tenía muy bien entrenado District, al contrario que su rival, que Black Soul, que se lo tenían bastante miradito, todos los rincones bien mirados y todas las naves war sacadas, mientras que el NR, y además como nos han dicho, no han tenido oportunidad de jugar muchos de sus 5 jugadores que han disputado ese partido, se ha visto reflejado en el mapa de District, pero en un mapa más popular, digamos, como es Crossfire, pues se han igualado un poco más las fuerzas. Creo que si los mapas los hubiera elegido la organización, estaríamos hablando de otro resultado, ¿eh? ¿Por qué? Explica eso. A ver, estoy diciendo que los mapas más jugados, lo sabemos todo el mundo, siempre en todos los COS pasa que se terminan jugando 4 mapas, ¿no? En el COS 4, Strike, Crash, ¿no? Crossfire y Backlot, ¿no? Bueno, Backlot tampoco, es más Strike, Crash y Crossfire. Y vamos, yo te digo que si los mapas hubieran sido los típicos, los más jugados, pues el NR, pues digo yo que esos mapas ya los tiene bastante mirado de Guardia CB y tal. No les hace falta entrenarlos tanto como un mapa menos mirado, ¿no? Y hubiera estado, pues, o igualado, o como hemos visto en un mapa, como te estoy diciendo, popular, ha ganado el NR ese mapa, ha ganado Crossfire 11-9. Y eso que no están jugando. Como he dicho, no están jugando mucho por las vacaciones y tal. Ajá. Pero a pesar de eso hay que felicitar a los Black Souls. Han hecho un gran partido, tanto atacando al final el Crossfire como durante todo el mapa de District. Bien mirado. Siempre no moría un Black Soul sin que hubiera un compañero detrás para cubrirle y matar al otro. Todas las naves bien miradas. Vamos, a felicitarlos. No hay que quitarle mérito porque sea un mapa menos jugado, no hay que quitarle mérito a ninguno, vamos. Pero yo te estoy diciendo que si hubieran sido dos mapas populares, ¿no? Los típicos, hubiera estado más igual a, más igualado el partido. Bueno, tenemos aquí a Pikmi por parte de Black Soul. Muy buenas, Pikmi, gracias por entrar a esta mini entrevista. Buenas noches. Bueno, ¿cómo has visto el partido? ¿Cómo habéis jugado? ¿Os he visto jugar muy a gusto, muy tranquilos y con mucha chulería? ¿Con mucha chulería por qué? No sé, propensos a sacar mucho, la pipa. Sí, puede ser. No, el partido, no sé, bien, bastante bien en District, que lo tenemos bastante mirado. Y quizá un poco confiados en Crofe, sobre todo defendiendo, pero vamos, bien. Esperábamos. Sí, habla. No sé, era un rival bastante difícil. Bajo nuestro, ya nos ganaron en la Amateur Serie y no sé. ¿Os pues habéis vengado? No, hombre, bueno, no, yo me llevo muy bien con el Elite y esta gente. Buen rollo, buen rollo. Ahora mismo me está diciendo Elite por X-Fire que, a pesar de que no quiere entrar en el ventrilo, pues no tiene ganas, os quiere felicitar desde aquí por vuestra victoria. Sí, bueno. Han tenido al parecer mala suerte porque han tenido estos días problemas con el roster y demás. Y no sé, a ver si se le solucionan. Esperemos, los deseamos lo mejor. Bueno, Pikmi, ya ha pasado en ese mapa que al final habéis arreglado, pero Crossfire defendiendo se ha costado un poco, ¿verdad? Sí, es que nos han sorprendido, iban mucha gente en curva y poquito en A, y la verdad es que, vamos, lo juegan muy bien. Bueno, nos ha costado ahí verdaderamente. ¿Cómo has visto a tus compañeros? Sobre todo, bueno, no me he fijado quién era, pero más o menos ibais todos igualados. Fake, bueno, ha sido uno de los que menos ha destacado. ¿Cómo has visto tú a tus compañeros desde tu punto de vista? Bien, en su Fake es que es normal porque lleva muy poco con nosotros. Y teniendo en cuenta que esta gente han estado en la campus y demás, hemos jugado bastante poco estos días. Y ya hoy ayer fue cuando más jugamos. Entonces es normal que Fake todavía no esté hecho demasiado a las tácticas y demás, pero vamos, sabemos que va a ser un tío bastante con mucha influencia en el equipo y que va a molar. Y no sé, los demás en su línea, Santos muy bien en District y demás, no sé. Tenemos District, es que no sé, tenemos bastante pillado. Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, venía de LNR, ¿cierto? Pues no sé, porque ha tenido mala época y ha estado pasando de un clan a otro y ha estado un tiempo jugando con Giris y demás al parecer y se cansó y cuando dejó de trabajar pues ha vuelto a jugar y no sé, nosotros esperamos que siga aquí mucho tiempo. En lo que parece tuvo problemas con, vamos, que le echaban de clanes, que no era el que se iba de un clan a otro y demás, entonces pues vamos, nosotros queremos que se quede y él lo sabe y vamos, él quiere quedarse, vamos. Bueno, pues esperemos que siga todo con vosotros, que os vaya todo tan bien como os ha ido en esta war. Muchísimas felicitaciones y gracias por estas palabras. Nada. Bueno, y tenemos con nosotros a Abejorrox por parte de LNR. ¿Abejorrox? Dime, perdona. Estaba un paro. Bueno, Abejorrox, primero sentimos que no hayáis ganado esa war. Verdaderamente lo habéis luchado. No pasa hambre. Bueno, ¿cómo ves, cómo has visto tú la war en District? ¿Os ha costado muchísimo entrar tener un team play muy... Nada, para District para olvidar. No, porque aparte que llevamos poco tiempo los que estamos ahora mismo, porque ha entrado ahora el chico este, el Scorpio, y Vergon lleva poco tiempo con nosotros y tiene una caraja impresionante, que ahora estoy aquí delante de todo el mundo. Y nada, pero lo sabíamos, pero y bueno, yo no jugaba en todo el día, acabo de venir de un campeonato de billar, corriendo, y me he metido que tenemos que jugar, venga, vamos a jugar. Que sea lo que Dios quiera. Y ya está, tío, y es lo que hay. District han jugado muy bien. En District se comen a quien sea, ahora mismo. Pero me dijo Pigmy que vosotros lo ganasteis en la SL, ¿cierto? Sí, pero cuando jugaba con Overgame. ¿No? No. Overgame tenía... Supongo que se referirá a los LMR con el antiguo roster o... Sí, pues puede ser, pero vamos, que da igual, que yo he llegado y les he dicho en 5 minutos, mira, tú ves por aquí, tú por aquí, y tira este humo, y tira esta piña, y ya está, y no había manera. Porque cuando ibas a colocarte a tirar las piñas, te caían piñas de ellos, y... Pues sí, mira, sí, bueno, tú has visto la web, has visto que era todo piñas. Sí, bueno. Sí. Y ya está, hecho y... una gran actuación ahí. No, sí, han jugado de puta madre. Y un poco de suerte también, que a nosotros nos ha faltado, pero bueno. Pero bueno, que ya nos cruzaremos más adelante. Hazme más preguntas, venga. Que tengo lengua para rato. Bueno, a ver, respecto a vuestra actuación en Crossfire, verdaderamente al principio habéis puesto ilusión en nosotros, ¿eh? Claro, no, y nosotros íbamos a pipear en Crossfire. Lo que pasa que luego nos han hecho una ronda tonta y nos hemos desconcentrado y ya está. Y luego defendiendo... Pues siempre es un poquillo más complicado en este mapa, pero bueno, teniendo en cuenta que Scorpio lleva con nosotros 3 días, que no jugamos nada, porque es que no jugamos nada, y no es una excusa, porque quien nos conozca lo sabe. Sí, lo hemos comentado antes en la radio. Yo estoy ahora en una fase de tranquilidad y ya luego volveremos con más caña, pero que nos cruzaremos y pelearemos con los más grandes, eso está claro. Está clarísimo. Y bueno, como mójate un poquito y dime cómo has visto a tus compañeros. ¿Verdaderamente han dado lo que esperabas? A sabiendas de que no entrenáis y demás. Sí, claro. Hombre, yo de élite siempre espero mucho. Lo que pasa que si tienes un pelín de mala suerte y se te cruzan los cables y ves que todo va para abajo, pues te desmotivas y acabas por no hacer nada. ¿Sabes qué te digo? Es que Elite estaba en un sitio, se iba corriendo para otro y pum, y le caía una piña. Y así no hay manera. Entras en una, ¿sabes qué te digo? Entras en una espiral de mala suerte y de ya no sé para dónde irme y ya estás en todo menos en la guard, ¿me entiendes? Pero bueno, Elite sabemos cómo es y es basto y punto. Y bueno, mójate un poquito y di cómo has visto... a tus rivales. Pues mira, eso mola, ¿eh? Porque Faye es un gordo que lo único que hacía en Distri era subirse a las caderitas de palo a la que yo intentaba tirar una piña, pero siempre me caía en mi lado y cogía y soltaba una piñita ahí asquerosa de Total War, pero bueno, a él le han dicho que haga eso y él lo hace y me parece bien. Saludos, Faye. Picnic me ha parecido muy vasto, muy vastísimo, porque había una que me quedaba solo contra él y hacía asomar por una puertecita y estaba apuntando ahí, tío, me he quedado todo loco. Si no fuera porque había espectadores, lo llamo cheto, claramente. No, hemos visto la jugada y estaba esperándote por una parte, por otra, y justo cuando miraba esa puerta has aparecido tú. No se lo has pensado. Ya, está claro. Pues a mí me ha parecido muy basto. Yo lo tenía por un Manolo, pero no. El tío pela basto. Qué sincero, di que sí, así me gusta. No, hombre, las cosas como son. Yo a Pigmy no lo conozco mucho. Conozco a I2KO y a Santo, porque he jugado con ellos en LAN y tal. Y yo de Santo siempre... Yo lo vi en la LAN y digo, este chaval va a ser bueno. Ya era bueno entonces y míralo, ya lo está demostrando. Y I2KO en su línea... Un tío que tiene experiencia, que sabe lo que juega y no se pone nervioso, y ya está. ¿Y quién más falta? Dime. A ver, Santos... Careto. Jimmy, Fake. Careto. A Careto no lo conozco de nada. Pero tiene que tener una cara de feto. Es por la rima, era un chiste tonto. No pasa nada. Careto ha jugado bien también. En verdad han jugado bien todo. Mira, el gordo de Faque han jugado todos bien. Pero bueno. Ya Faque darle tiempo, ya está. Darle tiempo a que se. Ah, bueno, quería aprovechar la oportunidad, es la primera vez que hablo en Radio Vegan y me vais, y os vais a enfadar, pero me tengo que cagar en toda la muela del negro de Raven y en su puta vida. Y dos pipes en LAN, para que luego vaya hablando. Ya está. Tengo nada más que decir. Tantolán. Ha dicho. Y luego mirad, en la boca. Ha dicho el Zorrox. Bueno, muchas gracias por haber. Un placer. Pigmy, nos cruzaremos un día de esto, ¿no? Sí. Y seguí así que vais bien, ¿eh? Yo pensaba que eras bueno y ahora me he dado cuenta de que eres un Manolo. Es lo que tiene, es lo que tiene. Pero bueno, ya llegará. No, hombre, no. Ya llegará. Seguí así que vais bien, en serio. Ahora, que os van a tachar de Lamer y de todo por pillar District, pero bueno, cada uno juega sus bazas como puede. ¿Me entiendes? A mí no me parece mal. Sé que si hubierais cogido otro mapa hubiera estado la Warma reñía, pero bueno. Pero está bien. Más preguntas, coño. Que no. ¿Qué coño? Te manda un saludo y que te quiere mucho tu querido amigo Fake. Espérate, que quiero mandarle un saludo a los Bergames ahí grandes que han ganado las Pro Series de Destape y van allí calladitos y mira, en la boca. Muy bien, pues y nada. De Radio Behind también, un saludo para Bergame. A Pispi, I love you, ¿eh? Igualmente, Abejorrock, muchas gracias por haber entrado aquí, igualmente. A ti, Pigmy, sin más, mandar un saludo y leo textualmente a Victoria de parte de Jorge, de parte de Fake, que quiere mucho a Elite. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo, agradecer a nuestros patrocinadores NGGN, a Gamer Mafia, Arena Cero y Cupat, porque sin ellos esto no sería posible. Muchísimas gracias, Galian, por haber compartido conmigo esta sesión de la Liga Oficial de COD 4. A ti, hombre. Y nos veremos en la próxima. Recordad que las noticias de retransmisiones de COD 4 se ponen en gamermafia.com. Ok, muchas gracias y hasta siempre. No Gravity, tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Ofrecemos servidores dedicados, game server, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Poseemos sistema propio de BGP, miembros de Riot, red completa Gigabyte con multiproveedor, hardware Cisco. No encontrarás nada mejor. Por los gamers para los gamers, lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net.